hojas verdes dos. Fue plantado en el tiempo y con los tiempos. Fue plantado en la hierba y en lo verde. Fue plantado con sus sinónimos equidistantes. Fue plantado con los planos curvados en perspectiva. Los ojos que lo vieran crecer ahora maduran, ahora proyectan sinónimos en la distancia. Los planos curvados, arriba y abajo, con la torrente en el embudo, de cristales tallados, de cristales filtrando luces en nebulosa, de cristales filtrando miradas en el alma, de cristales filtrando sonidos de cascada. Fue plantado en el tiempo y con los tiempos. Fue plantado en la hierba y en lo verde. Fue plantado con sus sinónimos equidistantes. Fue plantado con los planos curvados en perspectiva. La imagen clara y nítida se proyecta en los pensares. Hojas verdes ha crecido y florecido con sus sinónimos en cercanía, con los ojos de maduros y de retoños. La imagen clara y nítida se proyecta en los pensares, de día y de noche, en el presente y en el futuro, con matices y sin estos. Los ojos que lo vieran crecer ahora maduran, ahora proyectan sinónimos en la distancia, ahora siembran retoños, ahora proyectan pensares. Fue plantado en el tiempo y con los tiempos. Fue plantado en la hierba y en lo verde. Fue plantado en los sueños y en los planes de café.